Traigo el uniforme rasgado de un superhéroe y mi cuerpo metido dentro como un pan de molde. Todo este tiempo buscándote donde te escondes. Deseo naufragar en tus aguas de Loeb. Si sigues moviéndote así vas a hacerme papilla. Voy a prenderme de carrerilla el brillo de tus lentillas. Soy gaseosa y solo te ocupas mi mirilla preciosa. Se osada y goza cuando te digo que quiero darte lo que nadie puede darte. La historia del caballero andante nacida en el parque. Necesito muchas drogas para olvidarte en el fondo de este vaso. Y lo único que hago es mirar tu torso como un retrasado. Quiero ver el ocaso a través de tu estómago para alejar los fantasmas que me trae el barman en forma de un tequila con fantasmas. El efecto buitral no puede dejarme neutral. Y mi cremallera no oculta cuando oculta mi Kama Sutra. Mis sentidos eructan y tengo ruptura de hemisferio cerebral. Con esta hembra todos los días hay algo que celebrar. Mis besos apuntan a la quiebra cuando se estrellan con tu cara. Tu padre debería haberle dicho a su hija que se tapara. Quiero ser sujetado de Zara en mi boca ahora. Bájame los pantalones y descubre la fauna y la flora. Mi realidad me enfrenta a un tubo que llora lágrimas densas. Un objeto que piensa, me mira a los ojos y me comienza. Estás buena y no siento la obligación de llamarte guarra. Quiero pegar mis pelotas a tu red. Chica, ¿crees que puedes arrancarme de esta barra? Necesito hielo para apagar mi sed. Creo que la chica perfecta lleva bien su todoterreno. Frega los platos y en la quiniela te hace un pleno. Cuando te vas no hace nada, solo te echa de menos. Y al volver te esperará con sus firmes senos. El chico perfecto también existe y es Elmo. Con su traje rojo conduce un trineo con renos. Si le desabrochas verás su roca de cemento. Te hará un regalo, un sonido de muelle es el final del cuento. La credibilidad de la princesa y la rana. Por eso no te debe importar que me haga un tema sin decirte nada. Si por encontrar la chica perfecta manchado sábanas, pues porque buscando acabé con la lengua sacada. Si conoces a una de esas mándamela. Yo me encargaré de hacer que se convierta en mujer. Mis primeras palabras serán chupa. ¡Dámela! Llámame machista, sí, soy lo más cruel. Estás buena y no siento la vida. Siempre la parte guarra. Quiero pegar mis pelotas a tu rey. Chica, ¿crees que puedes arrancarme de esta barra? Necesito un rey.